al mundo entero. Después de Malaquías, Dios no habló a los israelitas a través de un profeta durante 400 años, pero él no se quedaría callado para siempre. Y eso es en resumen lo que esta mañana vamos a aprender y hemos estado revisando durante toda esta semana en nuestras lecturas. Quisiera pedirle que ahí en su lugar me acompañe y podamos elevar una oración a Dios y podamos pedirle al Señor que hable a nuestras vidas esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo por tu misericordia. Gracias por tenernos acá, Señor, a pesar de no merecerlo, a pesar de ser malos, a pesar de no ser dignos de ti, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros y permitirnos venir delante de ti a recibir tu palabra. Por favor, Señor, permite que esta palabra pueda traer edificación, pueda traer fortaleza, pueda traer sobre todo esperanza a nuestras vidas. Haznos entender que tú eres el fundamento, Señor, que en tu palabra debemos apoyarnos en cada momento de nuestras vidas. Por favor, acompáñanos durante esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El Antiguo Testamento está cerrando en el libro de Malaquías, y con los textos que hemos estado leyendo durante la semana nos damos cuenta de tres acontecimientos muy importantes que suceden al final del Antiguo Testamento. Estos tres eventos son tres reconstrucciones. La primera de ellas, leímos hace un par de semanas, la semana antepasada, si yo no me recuerdo mal, cuando Ciro, el rey de Persia, manda a que se construya, le dice a los judíos que pueden salir de Babilonia, los tienen presos, y les dice: salgan de Babilonia y vuelvan a su ciudad y vayan y levanten el templo. Zorobabel es uno de los hombres que está encargado de esa construcción y vuelven. Yo leí esta semana en Isaías capítulo 45, porque hay algo que al predicar ese mensaje a mí me llamaba la atención. Cómo Dios decidió reconstruir su templo, no por medio de ningún rey de los de judíos, ni un hombre de su nación, sino que usa a alguien como Ciro, que es perverso, que es malo, que es pagano, que es idólatra, y lo usa a él para que se construya. Pero leyendo en el libro de Isaías capítulo 45, me encuentro con una profecía que había sido dada ciento y pico de años antes de que Ciro fuera el rey, en la cual, por medio de Isaías, Dios le habla a este rey y le dice: a ti te he escogido para que tú levantes mi lugar. Tú no me conoces, le dice, pero yo a ti te he escogido porque por medio tuyo voy a bendecir a mi pueblo. Y Dios usa a Ciro para levantar este templo y comenzar a levantar el templo. Y entonces comienzan otra vez a funcionar los sacrificios, la adoración a Dios. Es interesante porque lo primero que se levanta es el altar, y comienzan prontamente, comienzan otra vez a hacer los sacrificios. Se vuelve la comunión de los hombres con Dios. Era el templo, era el lugar donde Dios habitaba para ellos. Así es que vuelven a acercarse a Dios y a tener una comunión especial. Pero luego hay otro evento de reconstrucción muy especial. Comienzan con el templo, pero en medio de ese proceso están cuando Nehemías, que es un hombre que sirve en el palacio con otro rey ya, que se llama Artajerjes, cuando está ahí sirviendo con el rey. La Biblia dice que Nehemías era el copero del rey. Algunos hasta llegan a creer que era un consejero de él. Y Nehemías está muy triste porque escuchó de alguien que la ciudad de Jerusalén está construyendo el templo, pero no tienen murallas. Y una ciudad sin murallas en el tiempo bíblico era una ciudad completamente desprotegida, porque las murallas se construían alrededor de las ciudades y estas eran las que representaban una fortaleza. Nadie podía entrar a esa ciudad. Solamente había una puerta por la que se podía entrar, pero en la noche cerraban la puerta y nadie entraba. Esta ciudad de Jerusalén está sin ninguna muralla. Así es que Nehemías está triste. Y dice la Biblia que un día el rey le ve tan triste que le pregunta: ¿qué es lo que te pasa? ¿No estás normal? Y la Biblia responde que Nehemías le dice al rey que está triste porque su ciudad, la ciudad de sus padres, no tiene muros alrededor. y que entonces está completamente desprotegida. Aprovecha el momento y le dice al rey, ¿tú me permitirías ir por algún tiempo a Jerusalén y poder reconstruir las murallas? Y la Biblia dice, una vez más, y esto es grandioso, ¿cuántos estuvieron la semana pasada acá? ¿Se recuerdan que hablamos de la providencia de Dios? Cómo Dios todas las cosas las tiene en completo control y orden. Pues Dios hace algo otra vez sorprendente. Porque a través de un rey pagano, un rey malo, un rey idólatra, vuelve a autorizar a Nehemías y le dice, claro que sí, ve a tu ciudad, reconstruye los muros, te voy a dar el dinero que necesitas, te voy a dar todos los permisos que necesitas para el camino, para que no tengas ninguna traba, y ve y hazlo. Nehemías va, consigue algunas personas, junto con él, judíos, y llegan hasta el lugar, comienzan a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y entonces hacen algo histórico, es increíble, es una de las cosas que más resaltan de esta historia. En solo 52 días hacen todas las murallas. La gente estaba tan animada, la gente estaba tan gozosa de estar trabajando y haciendo todo esto. Pero luego hay un siguiente evento que yo creo que es el más importante y en mi manera de verlo es uno de los momentos más emocionantes de la Biblia. Esta vez no se reconstruye una ciudad, no se reconstruye un templo, no se reconstruyen unas murallas. Se reconstruye la vida de adoración del pueblo. El pueblo se había olvidado de Dios. Por 70 años han sido esclavos en Babilonia. Y siendo esclavos en Babilonia, perdieron su idioma porque les enseñaron a hablar de otro idioma. Pierden sus tradiciones, pierden su adoración a Dios porque ya no hay templo donde ofrecer sacrificios. Y se olvidan completamente de Dios. Así es que Dios levanta a un hombre que se llama Esdras y pone a Esdras delante del pueblo y el pueblo comienza a escuchar, no a escuchar, primero tienen un hambre de Dios y le dicen a Esdras, por favor, léenos el libro, léenos la palabra. Y cuando Esdras se pone delante del pueblo a leer la palabra, todo el pueblo entra en un impacto de Dios que todos de inmediato comienzan a bendecir al Señor. Y la vida espiritual, la comunión con Dios de ese pueblo, vuelve a despertarse. Y es increíble cuando eso pasa. Ahora, quiero que me acompañen en sus Biblias y vamos a revisar este texto porque en verdad es muy especial. Acompáñenme a Nehemías, por favor, capítulo número 8. Luego vamos a aprender algunas lecciones importantes de estas lecturas que hemos tenido. Nehemías, capítulo número 8. Y vamos a leer el versículo número 1. Dice esto la palabra de Dios. Se juntó todo el pueblo. ¿Todos lo están leyendo conmigo? ¿Sí? Dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de la congregación, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, en el primer día del mes séptimo. Esdras regresa de Babilonia para esta específica misión. Regresa a este lugar y comienza a obviamente con muchas pruebas, con muchas dificultades, pero cuando llega delante del pueblo, él es un escriba, él se ha encargado y se ha cuidado de mantener la palabra de Dios viva. Él llega delante del pueblo y les recuerda la palabra, les instruye otra vez con la palabra, les vuelve a enseñar. Y me encanta toda esta historia, me fascina leer la historia de Esdras. Un día tenemos que ocuparnos de estudiar solo de su vida, porque en verdad es impresionante y es hermoso el efecto que tiene su vida, porque me enseña el poder que hay en la palabra de Dios. Hay un poder extraordinario en la palabra de Dios. De hecho, esta mañana el mensaje está titulado que el fundamento para reconstruir nuestras vidas, ese fundamento del que quiero hablarles, es la palabra de Dios. Cuando la palabra se convierte en el fundamento de nuestras vidas, todas las cosas tenemos garantizadas que saldrán de acuerdo a su voluntad. Todas las cosas estarán completamente acordes a su soberana voluntad, como les decía la semana pasada, a su providencia divina. La primera cosa que quisiera resaltar en este mensaje, en el capítulo número 3 de Esdras, Ahora no en Nehemías, sino que Esdras. Por favor, acompáñeme. Y vamos a aprender una primera lección. Y la primera lección es que lo primero siempre debe ir primero. A Dios nunca se le debe dar un lugar secundario. A Dios nunca debemos darle un lugar como opción. Dios no debería ser en ninguna área de nuestras vidas una alternativa. Dios siempre debe ser lo primero. Puede decirle al que tiene a su lado, Dios siempre debe ser lo primero en nuestras vidas. Y quiero mostrarle de qué forma. Dice capítulo 3, versículo 3. Colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Siguiente versículo. Versículo 6. 15 días antes que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos. Note esto. Solo construyeron el altar y de inmediato comienzan a ofrecer adoración a Dios. Es que eso es lo primero. Hay tantos momentos en los que estamos diciendo, no, yo estoy esperando, yo para comenzar a servir al Señor estoy esperando que me resuelva esto. No, Él no debe de ser una opción en nuestras vidas. Yo para entregarme de verdad he escuchado a cantidades de personas durante toda mi vida decir, yo quiero acercarme a Dios, quiero buscar a Dios. Pero antes de llegar a Dios, yo quiero resolver algunos problemitas. Quiero dejar algunas cosas malas que estoy haciendo. Quiero soltar algunas acciones en que he estado metido. Nunca debe ser de esta forma. Él debe ser lo primero. De hecho, Él no nos está pidiendo nada antes. Dice acá que primero construyeron el altar y de inmediato comenzaron a ofrecer sacrificios. Comenzaron a tratar de despertar, de restaurar la relación que tenían con Dios. Ni tan siquiera estaban puestos los cimientos del templo, dice este versículo. Luego el versículo 10, saltemos. Dice, y cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y dice el 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Yo leí este texto y trato de imaginármelo, porque digo, no debe haber sido un lugar bonito en el que estaban. No era un lugar terminado, era un lugar en construcción. Estaban apenas poniendo los cimientos. Debe haber mucha tierra en el lugar. Debe de haber muchas piedras regadas. Debe de haber olores raros en el ambiente. La gente está trabajando, están sudando, están ahí con muchas cargas sobre ellos. Pero ninguna de esas razones es una razón suficiente como para detener la adoración que se levantaba a Dios. El lugar no era el apropiado. El lugar no era el más cómodo. Pero el lugar no impedía que la alabanza y que la adoración a Dios pudiera ser levantada. Lo primero que se hacen es construir el altar. Saben que a través de la Biblia, uno de los elementos que siempre resalta y es especial es que siempre comenzaban construyendo el altar. ¿Se recuerdan cuando Elías va a pelear contra los profetas de Baal? Son 450 profetas de Baal, Elías está él solo. Y cuando van a comenzar a hacer todo esto, dice la Biblia que Elías les dice, comiencen ustedes, ellos comienzan a llamar todos sus sacrificios, a intentar hacer que baje fuego del cielo. Y cuando Elías se va a parar al lugar para comenzar a hacer esto, dice la Biblia que lo primero que hace es recoger piedras y comienza a arreglar, y ese es el término que usa la Biblia, arreglar el altar de Dios que estaba destruido. Lo primero para reconstruir, lo primero para edificar en nuestras vidas es cómo está su altar personal con Dios. ¿Cómo es su comunión con Dios? Se nos hace fácil soñar con tantas cosas ahora. Se nos hace fácil pensar en tener cosas, en llenarnos de cosas materiales, en tener una familia soñada. Pero ¿cómo está el fundamento de nuestras vidas? ¿Cómo está el altar de nuestras vidas? ¿Cuántas veces en el día usted va con el Señor? ¿En cuántos momentos del día usted busca al Señor con todo su corazón? ¿Cuántas veces en un día? Me ha dejado impactado esta semana leer esto y darme cuenta de las oraciones que estos hombres hacían. Esdras se va delante del Señor. ¿Y sabe usted que no hacen un solo pedido a Dios? Para todos nosotros, orar es sinónimo de pedir. ¿Están de acuerdo? Usted no, el de la par, quizá. Digo, vamos a orar. Y cuando pensamos, voy a orar, lo único que hago es ver qué pido. Y mi oración comienza con, Señor, gracias por el día. Te pido ahora que me des, Señor. Dame, por favor, dame salud, dame paz, dame dinero, dame tranquilidad, Señor, ayúdame, bendíceme, prospérame, sáname, rescátame, Señor, cámbiame, dame, todo es, dame. Y cuando se acabó la lista de peticiones, se acabó nuestra oración. Estos hombres, Esdras se pone a orar. Y si ustedes quieren leer su oración, les va a encantar. Esdras comienza a orar y le comienza a decir, Señor, perdónanos. Todo lo que hemos hecho es malo. Le dice, toda la situación en que estamos viviendo, nosotros mismos la provocamos. Soy pecador, Señor, le dice Esdras. Soy malo. Señor, por favor, le dice, no te estoy pidiendo nada, solamente perdónanos. Y si está en tu voluntad una nueva oportunidad, listo. ¿Sabe dónde comienza toda nuestra restauración en nuestras vidas? Ponga el fundamento apropiado. Pongamos a Dios en el lugar que debe de estar en nuestras vidas. No nos sintamos superpersonas, nos sentimos satisfechos con nuestra vida cristiana porque vamos a la iglesia, está muy bien. Pero Dios debe ser el primero. Dios debe tener un lugar de preeminencia en nuestras vidas. Todo comienza por el altar. Todo comienza por nuestra comunión con Él. Todo comienza por cómo hemos aprendido a hablar, a cómo hemos aprendido a acercarnos a Él, cómo hemos aprendido a escucharle a Él. Que falte cualquier cosa en nuestras vidas, pero no nuestra comunión con Dios. He pensado y he dicho un montón de veces esto. Cuando nuestras familias están en crisis, en vez de estar buscando seguir tratando de resolverlos, que al final solo nos lleva más pleito y más pleito y más pleito, ¿por qué no sentarnos alrededor de la bendita mesa que Dios nos ha dado? Alrededor todos juntos y por un momento orar a Él y decirle, por favor, toma control tú. No queremos que sea la cabeza, el control del esposo. No queremos que sean las ideas de la señora. No queremos que sean las fabulosas ideas de los hijos. Que Dios tome el control. Que nuestro altar como familia esté fuerte, esté sostenido. El próximo domingo vamos a hablar de la familia. Vamos a hablar de cómo mantener unidas nuestras familias, de acuerdo a la Biblia. Porque es tan importante que en todo momento y en toda área de nuestras vidas establezcamos un altar, una comunicación con Dios, que aprendamos a hablar con Él. Los niños, los de ustedes que tienen niños pequeños y que están allá en Jesusland, seguramente lo habrán escuchado, pero hace un par de semanas hicieron una lista de oración. Y estaban todos ellos delante de llegando a Dios a orar. Yo digo, ¿qué mejor regalo podemos darle a nuestros hijos que hacerles saber que hay un Dios en el cielo que los está escuchando todo el tiempo que quieren hablar con Él? ¿Qué mejor regalo pueden tener nuestros hijos que saber, que vivir comprendiendo que hay una comunión que pueden desarrollar cada día con Él? Qué hermoso es saber que usted tiene a alguien. Que no es cierto que hay algunos momentos de nuestra vida en que quisiéramos hablar con alguien. ¿Les pasa a ustedes? Quiero hablar con alguien. ¿Con quién puedo hablar? Qué hermoso es saber que Dios está ahí para nosotros. Que nuestro altar y nuestra comunión es tan perfecta que Dios está ahí para nosotros. ¿Por qué era importante primero el templo y no las murallas? El paso más lógico era primero hagan las murallas y después el templo. Pero es que el templo le iba a dar gloria a Dios. El templo iba a glorificar el nombre de Dios. El templo le iba a poner por encima de todo. Iba a ser un testimonio de su nombre. Y por esa misma razón es tan importante que todos nosotros desarrollemos una comunión íntima, cercana, diaria con Dios. Porque nada le da más gloria a Dios, nada le da más honra a Dios, nada engrandece más el nombre de Dios que cuando gente como cualquiera de nosotros, hombres mortales, tenemos una vida que le honra y que le glorifica a Él. Por eso es tan importante, era tan importante que el templo fuera construido antes y que el altar sea levantado en nuestras vidas. Que en ese altar podamos encontrarnos con Él, que en ese altar podamos escucharle a Él, que en ese altar podamos depender de Él. Hay una segunda lección de la que quisiera hablarles y me resulta increíble esto. Dios siempre tiene la razón. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Él es sabio, Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, Él todo lo entiende. Nada se escapa de su mano, Él sabe todas las cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si están de acuerdo conmigo, ¿por qué será que a ustedes y a mí nos cuesta hacer lo que Él nos manda hacer? Si Él tiene la razón. ¿Por qué si sabemos que Él tiene la razón, nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra manera? Porque si Él es el soberano y Él es el eterno y el que siempre ha estado en control, ¿por qué nosotros no vivimos todos los días para hacer lo que Él nos manda hacer? Si sabemos que a la larga el verdadero resultado, el resultado que quisiéramos, lo vamos a obtener si hiciéramos lo que Él manda. El libro de Malaquías, en el capítulo número 4, dice estas palabras: el Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Malaquías está hablando en el Antiguo Testamento, está anunciando cosas que van a pasar. Malaquías es el último de los profetas que Dios iba a utilizar. Después de Malaquías, Dios guardaría silencio. Pasarían 400 años y el pueblo de Dios no volvería a escuchar la voz de Dios por medio de nadie. Eso era muy duro para ellos. Pero el versículo 2 de este texto dice estas palabras. Está anunciando el juicio que vendrá a los malos, pero dice en el 2: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos. Yo cuando estaba leyendo este texto decía, ¡qué bueno es Dios! ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Qué bueno es Dios que le promete a su pueblo que levantará el sol de justicia entre ellos, que traerá sanidad en sus alas, que saldrán libres, que saldrán saltando con alegría! Pero en el mismo momento también me hacía una pregunta. ¿Por qué hasta ese momento? Y entonces comenzaba a recordar. Todos nosotros leímos y escuchamos hace algunas semanas un mensaje en el que Dios está guiando a su pueblo. Si hacemos un repaso de la historia, sería esto. Dios saca al pueblo el pueblo queda esclavo en Egipto después de José, ¿verdad? Y Dios, por medio de Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto con plagas y con señales, dice la Biblia, sorprendentes, con obras increíbles. Dios, 10 plagas, más el mar abrirse, más la columna de fuego guiándoles, más la nube guiándoles. Dios hace algo extraordinario, los saca de ahí, les pone en manos de Josué. Josué los continúa dirigiendo para repartirles toda la tierra prometida. Luego viene el pueblo, comienza a rebelarse en el libro de Jueces, y Dios comienza a levantar uno tras otro juez para poderlos ayudar y rescatar. Sin embargo, a pesar de todo esto, la Biblia dice de que continúa este caminar el pueblo. Nos hemos aburrido de ver durante todas estas semanas cómo el pueblo se rebela una y otra vez. Pero llega un momento en el que Dios levanta a un hombre que se llama Samuel. Cuando Samuel está como profeta y como juez, la Biblia dice que el pueblo comienza a decirle a Samuel: nosotros queremos rey. Samuel les dice: ustedes no necesitan rey. Dios es su rey. Ellos dicen: no, nosotros queremos ser como todas las demás naciones, así que queremos un rey. Dios le dice por medio de Samuel: no lo necesitan un rey. Si dejo de ser yo su rey, entonces el rey humano será el que los tendrá que defender. Y no solo eso, les va a quitar todo. Les va a poner impuestos. Les va a quitar a sus muchachos y se los va a mandar a las guerras. Les va a quitar a sus niñas para llevárselas a ellos. Ustedes no necesitan un rey. Yo soy su rey. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene la razón? Y que lo que Él dice siempre mejor. ¿Saben qué dijo el pueblo? Sí, sí, sí, gracias, Señor. Pero nosotros vamos a hacer como nosotros queremos. Queremos rey. Y Dios le da un rey. Porque yo no sé si usted lo sabe, pero usted tiene su propia voluntad y usted hace todo lo que quiere. Hay ratos que yo oro y le digo: Señor, sería más fácil si no me dejaras hacer todas las tonteras que quiero hacer. Y Él tomara completo control. Y nos evitaríamos tanto dolor, y nos evitaríamos tanto sufrir, y nos evitaríamos tanto llorar, si solamente aprendiéramos a dejar que Él haga su voluntad y no ser nosotros los necios que controlamos nuestras vidas. El libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. No seamos sabios en nuestra opinión. Confiemos en Él. Hagamos las cosas como Dios dice. Él siempre tiene la razón. Caminemos en Él, haciendo como Él manda. Él siempre tiene razón. ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel? Se rebeló. O sea, siguieron en paz, siguieron hablando con Dios, pero haciendo su voluntad, haciendo lo que a ellos les daba la gana. Esto les provocó que en un periodo de aproximadamente 208 años tuvieran 39 reyes, y de esos 39 reyes solo tuvieran 8 reyes buenos. El resto fueron malos. Malos gobernando, malos en malguiar la nación. Ahora, sacando la estadística, creo que les fue mejor a ellos que lo que nos va a nosotros con nuestros gobernantes, ¿verdad? De 39, solo 8 buenos. Todo fue mal. Terminaron siendo conquistados. Babilonia se los llevó, se los tragó. Fueron a parar a Babilonia. ¿Y sabe qué ya no tenían cuando llegaron a Babilonia y se convirtieron en esclavos? Rey. Y cuando leo el texto de Malaquías que le estaba enseñando hace un momento, me encanta ver que las cosas nunca van a dejar de ser como Dios quiere. La voluntad de Dios es perfecta. Hay periodos en nuestras vidas en los que nosotros nos complicamos. No le quiero, le voy a decir esto no con todo el cuidado de hablar lo bonito, solo se lo quiero decir. Nosotros nos complicamos tanto nuestra vida por hacer lo que nos da la gana. ¿Qué nos costaría simplemente dejar y obedecer al Señor? Al fin de cuentas, Dios quiere y todos lo pudiéramos guardar en nuestros corazones, y sobre todo los jóvenes que están aquí lo pudieran apreciar en sus corazones. Al fin de cuentas, todos vamos a terminar en el mismo lugar en el que nos apartamos de Él. Vamos caminando con el Señor y un día decidimos apartarnos y hacer lo que nos da la gana. Está bueno, haga lo que quiera. Piérdase todos los años que quiera. Un día, pasados algunos años, quizás pasadas algunas tragedias, quizás pasadas algunas cosas buenas, terminaremos volviendo al mismo lugar en el que lo dejamos. Eso le pasó a ese pueblo. Le dijeron a Dios, nosotros queremos rey. Dios le dijo, ¿quieren rey? Tengan rey. Tuvieron su propio rey. ¿Sabe qué les dio? Nada. ¿Sabe qué ganaron? Nada. Cuando vuelven a Dios, en este libro Malaquías les está prometiendo. Y miren, les viene un sol de justicia. ¿Sabe qué quería hacer eso? Dios otra vez volverá a ser el rey de ustedes. Porque todo lo que hicieron fracasó. Y vuelven a estar en la misma condición. Otra vez, como antes. Vuelven a ser esclavos. Vuelven a ser gente que la está pasando muy mal. Están dependiendo de otros. Todo se vino abajo. ¿Por qué? Porque ellos trataron de desafiar a Dios. ¡Qué necedad humana! Y no lo señalo, yo también. Pero qué necios somos tratando de desafiar a Dios. Tratando de inventar nuestras propias Biblias, acomodando todo a nuestra conveniencia, creyendo de que somos más sabios que Él. Nada es más sabio que esto. Nada, no hay mayor sabiduría que Dios. No hay palabra más segura que la de Él. Por más que intentemos hacer las cosas a nuestra manera, el resultado será el mismo. No funciona si Dios no es el fundamento. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, hablando con los discípulos, Jesús les decía, sin mí no pueden hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. Mas si permanecen en mí y permanecen en mi palabra, pidan nada más y las cosas les serán añadidas, les serán hechas. No cambia, es la misma ecuación, funciona igual. Pero seguimos siendo tan necios como era ese pueblo. Ese pueblo dijo, no, nosotros queremos rey. Ya estoy lo suficientemente grande para saber lo que yo debo de hacer. Sí, ser esclavo. Sí, arruinar nuestras vidas. Sí, ver cómo se van pasando los años y los años. Y nuestras vidas no están en el lugar que lo imaginamos. No hemos avanzado lo que queríamos. No hemos alcanzado lo que soñábamos. ¿No será que estamos desafiando a Dios? Porque si no es que estamos desafiando a Dios, es simplemente que Él está haciendo una obra en nosotros y esto debería darnos paz. Muchas veces, durante varios años, como pastor, asusta, preocupa ver en la iglesia a hermanos, a personas que uno aprecia, decidiendo tomar sus propios caminos. Pero cuando leo un texto como este, me lleno de esperanza. Porque digo, uno puede hacer todo lo que quiera, decidir, yo voy a poner mi propio rey. Está bien. Y hay algún momento en que, entendiendo o adelantándonos un poco a lo que la Biblia anuncia, me encantaría poder llegar con cada persona y decirle, no hagas eso, no te vayas, no cometas ese error, no te apartes del Señor, no camines de esa forma, no sigas en ese camino de pecado, no sigas haciendo eso. Me encanta decirlo, pero sé que el corazón humano es necio. Pero leo un texto como este y me lleno de esperanza. Porque sé que al final del caminar, todos terminaremos exactamente donde Dios nos quiere tener. Terminaremos haciendo exactamente lo que Dios se propuso que hiciéramos desde un principio. Terminaremos caminando en su completa y su soberana voluntad. No nos podemos salir de ahí. Él es el Dios soberano. Él siempre tiene la razón. Es mucho más fácil creerle a Dios. Es mucho más fácil creerle a su palabra. Es mucho más fácil depender de su verdad. Jóvenes que están acá, por favor, aprendan a cuidar a las personas con las que van a compartir sus vidas. No le den sus vidas a gente que no ama a Dios. No se lo digo como un legalismo. Se lo digo porque la Biblia dice eso. No compartan su vida, no entreguen su vida a quien no ama a Dios. Si alguien no ama a Dios, tampoco podrá amarnos apropiadamente. No gastemos y no destruyamos nuestras vidas viviendo, como lo hemos estado leyendo en Pedro, viviendo de la manera pecaminosa que antes lo hacíamos. Dice Pedro, ya basta, de vivir para complacer los deseos de los gentiles. Ya basta de vivir conforme a todo el mundo vive. Aprendamos a vivir para Dios. Honremos a Dios. Honremos su palabra. Pidámosle consejo a Dios. Que nuestras acciones, que nuestros negocios, que nuestro hacer sea basado en la palabra. Que nuestro actuar sea basado en lo que Dios nos manda y en lo que Dios nos enseña. Aprendamos a honrar a Dios. A los muchachos que están acá y comienzan o van a empezar a trabajar en algún momento. Honren a Dios, gócense en dar a Dios. Van a garantizar bendición a sus vidas. Aprendan a hablar verdad. Aprendan a cuidar sus vidas, que sus vidas sean un testimonio de Dios. Que Dios se sienta glorificado. Leía ahora en la mañana, estaba leyendo en el libro de Eclesiastés, creo que lo puedo encontrar rapidito porque lo tenía marcado. Pero lo que decía me resultó tan especial porque decía esto, mire. Porque el hombre que le agrada, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Yo cuando estaba leyendo eso, se me pasaban por la cabeza algunos de los muchachos, de los jóvenes de la iglesia. Y decía, Señor, de eso dales. Si le agradan a Dios, Dios lo va a respaldar. Dice, a quien, porque al hombre, estoy leyendo Eclesiastés 2:26, dice, porque al hombre que le agrada, Dios no se lo da a todos, pero al que le agrada a él. Entonces me hace entender que hay alguna forma de poder ser agradable a Dios. Y que quizás algunos, hay manera de que no seamos agradables a Dios. De repente puede caerle mal. Y él habla de eso, dice que el arrogante le cae mal, el soberbio le cae mal, lo aborrece. Pero cuando somos agradables a Dios, dice este texto, él te da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Que Dios nos dé sabiduría, gozo y ciencia. ¿Cómo lo obtenemos? Siendo agradables a Él. Que Dios se sienta agradado con nosotros. Que Dios se sienta agradado con nuestras palabras. Que Dios se sienta agradado con nuestras acciones. Que Dios se sienta agradado por lo que hablamos, por la forma en que tratamos a los demás. Hay una tercera cosa que quiero decirles. Y ahora quiero que me acompañen todos al libro de Nehemías, capítulo 8. Este es uno de mis textos favoritos. Algunos ya se dieron cuenta porque hemos pasado hablando de él por muchas semanas. Y es que habla exactamente del fundamento que todos nosotros necesitamos. Dice el versículo número 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese ¿qué cosa? El libro de la ley de Moisés. Era la Biblia. Era lo que ellos tenían como la palabra en ese momento. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y vean lo que hace Esdras. Se para delante de la congregación. Puede imaginarse eso. Es una plaza, están como en un parque, todo el pueblo está ahí reunido. Y dice que Esdras se para delante de ellos y lo que hace es tan sencillo, versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea desde el amanecer hasta el mediodía, pasó horas leyendo la palabra, nada más. en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, ¿qué estaban? Miren, hermanos, el fundamento para reconstruir nuestras vidas tiene una gran parte en la reverencia que nosotros tenemos ante la palabra del Señor. Si nosotros aprendemos a ser un pueblo reverente, atento a la palabra del Señor, estoy seguro de que ganaríamos muchísimo en nuestras vidas. La palabra de Dios no es... Es que lo dice esto, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla a nosotros por medio de ella. Todo el tiempo deberíamos de estar buscando qué dice la Biblia. Porque esta es la forma como Dios nos habla. La palabra de Dios al momento de estar en la iglesia debería de ser respetada y honrada. La palabra de Dios debería ser atendida y ser escuchada con una expectación enorme, porque Dios tiene algo que decirme por medio de ella. Yo leo este versículo y esta es una de mis oraciones para la iglesia, que en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, podamos aprender a estar atentos a lo que dice el libro de la ley. Que Dios nos dé sabiduría para estar atentos a lo que la palabra nos dice. O a lo que la palabra nos va a enseñar. Que ella determine nuestras vidas y dirija nuestras vidas. Dice el versículo número 6. Bendijo entonces Esdras. Perdón, el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió otra vez, todo el pueblo estuvo como... Atento. ¿A qué? ¿A Esdras? No. Es a la palabra. No se trata de que vengamos cuando estamos en la iglesia, cuando estamos escuchando algo, que estemos atentos a lo que el pastor tiene que decirnos. No, no tengo, nadie, ningún pastor tendrá algo interesante que decirnos si es fuera de la palabra. Atentos a la palabra de Dios. Atentos a lo que Dios tiene para hablarnos. Y dice el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. ¿Y cuál es el efecto? Se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra. ¿Sabe cuál es la mayor evidencia de que nuestras vidas no están escuchando la palabra? Que seguimos todavía de pie. Que seguimos todavía intentando las cosas a nuestra forma. Que seguimos haciendo y viviendo de acuerdo a nuestra lógica y no de acuerdo a Él. Cuando una persona tiene este encuentro con Dios, de inmediato algo se transforma en nuestras vidas. Y necesitamos urgentemente, todos nosotros, ese encuentro con Dios. En el libro de Esdras, capítulo 7 y versículo 10, la Biblia dice que Esdras había apartado su vida, él había dispuesto su vida para Dios. Dice, todas estas cosas pasaron porque Esdras estaba decidido a Dios. Miren qué versículo precioso. Así fue, o sea, estas cosas sucedieron porque Esdras había decidido ¿qué? Estudiar y obedecer la ley del Señor y además enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo. Todo comienza por un deseo en nosotros de la palabra. Cuando usted encuentra en su vida un deseo por la palabra de Dios, no lo desprecie. Vaya a la palabra. Cuando Dios lleva a un hombre a la palabra, Dios va a hacer cosas grandiosas. Se está planeando algo. Dios está cocinando algo cuando está llamándonos a la palabra. Cuando Dios despierta en nosotros un anhelo por leer de Él, un anhelo por conocerle más a Él y de ir a su palabra, Dios seguramente quiere hacer algo, está provocando algo, está planeando hacer algo en nuestras vidas. Un hermano vino hace algunas semanas a la iglesia y me dijo, nunca antes había tenido el deseo de leer la Biblia. De hecho, nunca antes me ha gustado ir a ninguna iglesia. No me gustan las iglesias, no me gusta la gente de las iglesias. Y para ser amable me dijo, no me gustan los curas. Y dije, entonces me está tratando de decir que tal vez los pastores, dije, pero Me dijo, no me gusta nada de eso, no me gusta estar ahí. Pero por alguna razón vine un día y como estábamos comenzando con todo lo de la historia. Dice, y entonces comencé a leer la Biblia. Y le digo, si tiene el deseo de leer la Biblia, vaya cada día disciplinadamente a hacerlo. Porque cuando Dios llama a un hombre o a una mujer a leer la palabra, es que algo está preparando a través de ellos. Nunca desperdicie este sentir o este anhelo, porque comienza solamente con un sentir, un deseo en el corazón. Nadie puede ser una persona igual cuando está expuesta a la Biblia. Dice Hebreos capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada ni nadie más puede hacer eso en la vida de una persona. Nada ni nadie puede entrar a nuestras vidas, penetrar tan profundo y provocar todo este efecto maravilloso, si no es la palabra. Así es que cuando tenga este deseo de la palabra, por favor vaya a ella, descanse en ella, confíe en ella, porque ella hará todo aquello que se ha propuesto. Dice Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Nunca desperdicie la palabra de Dios. Nunca desprecie el llamado de Dios a su vida por medio de la palabra. Nunca desprecie el deseo que Él pone en nuestras vidas de buscar de su palabra, de escuchar su palabra. Quiero terminar. El Antiguo Testamento, en la forma que hemos estado leyéndolo, cierra con estas tres historias de reconstrucción. Primero, la reconstrucción del templo por medio de Zorobabel. Luego, la reconstrucción de los muros con Nehemías como líder. Y luego la reconstrucción de la vida espiritual del pueblo por medio de Esdras, a través de la palabra. ¿Sabe de esas tres cuál es la que provoca mayor gozo al cielo? ¿Sabe de esas tres cuál es la que provoca mayor alegría delante de Dios? La que tiene que ver con los corazones de los hombres. El templo se volvió a destruir. Las murallas no quedaron todas. Apenas han quedado allá unas murallas a las que puedo ir a orar allá al muro de los lamentos. Todas esas cosas se caen. Ninguna de esas cosas a Dios le interesa tanto como le interesan nuestros corazones. Nada, de acuerdo a la Biblia, provoca tanta alegría como un corazón vuelto a Dios. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Los ángeles celebran por la vida de una persona que convirtió su corazón al Señor. De igual forma sucede cuando nosotros decidimos volver nuestras vidas hacia Dios y hacia su santa palabra. Hay un gozo enorme que provoca esto. Y me encanta porque no dice la Biblia que Dios está esperando que 1,000 se arrepientan. No está esperando que 100 lo hagan. No dice con 10 aunque sea. Dice uno solo provoca un gozo enorme en el cielo. Yo estoy seguro esta mañana, y bendito sea Dios, que la gran mayoría de las personas que estamos acá podemos estar seguras de que en algún momento de nuestras vidas nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Dios y le hemos pedido que Él venga y gobierne nuestras vidas, que Él tome lugar en nuestros corazones. Creería yo la mayoría de nosotros. No todos, porque algunos no importa cuánto tiempo pasen aquí, los frutos, ¿verdad? Pero esta mañana yo debo hacer un llamado a todos nosotros. No que vengamos a Dios a pedirle que Él venga a nuestras vidas y que nazca en nuestras vidas. Vengo a pedirles que todos hacerles un llamado a todos para todos poner un fundamento nuevo en nuestras vidas. Y ese fundamento que sea la palabra de Dios. Esta mañana, como si todos fuéramos unos no convertidos, vengo a hacerles un llamado. No para recibir a Jesús. Vengo a hacerles un llamado a que tomemos la palabra de Dios en serio. A que respetemos la palabra. A que honremos la palabra. Que abramos la Biblia en nuestros hogares, sabiendo que esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que abramos nuestras Biblias cada día, nosotros exponernos a ella, entendiendo que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Que aprendamos todos nosotros a adoptar un nuevo compromiso. Que aprendamos todos nosotros a decirle, ¿cuántos reconocen que necesitamos del Señor? Sí, sé que todos lo necesitamos. Aquí hay un pueblo de hombres y mujeres necesitados de Dios. Pues no nos quedemos con entender que le necesitamos. Demos pasos hacia Él. No es posible que digamos, Señor, te necesito, pero cada vez me estoy alejando y retrocediendo más. Señor, te necesito y entonces cada día vengo más cerca. Y la mejor manera de acercarnos a Él es por medio de su palabra. Esta mañana yo hago un llamado a cada uno de nosotros. A que no nos llamemos cristianos porque nos congregamos el domingo. A que nos llamemos cristianos porque queremos vivir como Cristo. A que nos llamemos cristianos porque queremos vivir por su palabra. Y que esa expresión de Señor te necesito, podamos también manifestarla en nuestro diario vivir, pasando tiempo en su palabra, pasando tiempo escuchándole a Él y pasando tiempo dependiendo de Él. ¿Por qué no ahí en su lugar me acompaña? Y cerramos nuestros ojos por un momento y oramos. Y vamos a despedirnos esta mañana adorando al Señor. La palabra de Dios es fuente de verdad, es fuente de gozo, es fuente de victoria. La palabra del Señor es fuente de crecimiento, nos hace crecer, nos hace madurar. Padre, gracias porque podemos acercarnos a ti con tanta libertad. Y gracias porque podemos venir delante de ti, de tu palabra, con expectativas, con esperanza, sabiendo que nunca nuestras vidas son iguales. Jamás nuestras vidas quedan igual cuando estamos contigo. Por favor, Señor, esta mañana yo vengo a pedirte que en cada uno de nosotros puedas despertar un anhelo por ti y por tu palabra. Señor, que en este lugar se levanten hombres como Esdras, mujeres como Esdras, decididos a conocerte, a estudiar tu palabra y a enseñar de ella. Padre, siembra tu palabra en nuestros hogares. Siembra tu palabra en nuestros corazones. Que encontremos comunión, que encontremos unidad, que encontremos fortaleza basados en tu palabra. Padre, que todos los que estamos acá y somos padres de familia, aprendamos a educar a nuestros hijos o nietos en la verdad de tu palabra. Que ayude, Señor, a que nuestros matrimonios sean fundamentados en la palabra. Que nos ayude, Señor, a que en todo trabajo, proyecto, sueño, sea tu palabra la que guíe y que dirija nuestras vidas. Padre, vemos aquí hombres y mujeres que hemos venido esta mañana a decirte que te necesitamos. No sé si alguien quiere levantar su voz conmigo y decirle, Señor, te necesito en mi vida. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Quiero pedirle que terminemos este tiempo y podamos adorar al Señor. Podamos escuchar y en la medida que lo alcancemos podamos cantar esta alabanza. Y dice, Señor, te necesito. En lo profundo de mi corazón, la oración de cada uno de mis días. postro ante ti. Ante ti. Y puedo aquí yo descansar. Dice, sin ti, Señor, desecho sin estoy. Ti, Señor, desecho estoy. Mi corazón tú guiarás. Mi corazón tú guiarás. El coro es muy fácil, solo dice, oh Señor, te necesito. Oh Señor, te necesito. En cada momento. Nos ponemos de pie esta mañana y cerramos este servicio diciéndole, te necesito, Señor. Te necesito. En cada momento. Mi defensor, mi redentor. Dios, te necesito. Cuando débil soy, rendirme a ti. Mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti. Al venir la tentación. Cuando débil soy. Que no le decimos todos, oh Señor, te necesito, Señor. Te necesitamos en cada momento. Te necesito en cada momento. Mi defensor. Señor, tú eres todo lo que necesitamos, mi Dios. Y esta mañana venimos ante ti precisamente por eso, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas. Por favor, mi Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a vivir haciendo lo que tú mandas. Ayúdanos a vivir dándote a ti el primer lugar en nuestras vidas y a respetar y honrar tus mandatos. Danos, Dios, el despertar. Danos, Dios, el gozo que le permitiste experimentar a este pueblo por medio de Esdras. Permítenos, Señor, abrir tu palabra cada día y encontrar en ella sabiduría, encontrar gozo y encontrar ciencia. Por favor, ayúdanos, Señor. Te necesitamos esta mañana. En el nombre de Jesús, oramos y bendecimos, Señor, a tu pueblo, a tus hijos esta mañana. Guarda cada uno, Señor. Te lo pedimos en tu nombre hoy, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, por favor.